Levantate bien arriba con Nacional, la radio pública. Hoy fueron publicadas en el Boletín Oficial las modificaciones a la Ley de Educación Nacional que establece la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 4 años. De este y muchos otros temas, teniendo en cuenta que estamos muy cerquita del arranque del ciclo lectivo, la comunicación con el Ministro de Educación, con Alberto Scilioni. Ministro, buenos días. Lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien y un gusto comunicarme con usted. Buen año. Buen año este 2015. Bueno, igualmente para todos. A ver. Arrancó bien. Sí, arrancó bien. La noticia educativa es muy importante, muy importante. Quizá no se advierta, pero tiene una importancia estratégica para la educación y para la sociedad muy alta. A ver, ¿por dónde pasarían esos 2 o 3 elementos que seguramente van a ser los datos claves que se van a sumar al proceso educativo? El hecho de tener la obligatoriedad a partir de los 4 años, ya prácticamente lo que está poniendo bajo el paraguas protector del Estado es a miles y miles y miles de pibes, pero además está multiplicando conciencias en torno a lo que significa la escolaridad. O estamos terminando de cerrar esa escolaridad que abarca desde los 4 años hasta la universidad de la mano del Estado. Mire, es así, es absolutamente así como usted lo dice, es incorporar más derechos. El primero obligado, cuando hablamos de obligatoriedad del Estado, del Estado nacional, los estados provinciales, es incorporar justamente la tarea del Estado cada vez más tempranamente. Para muchas familias será la incorporación a la esfera de lo público, cada vez más temprano. Tenemos 14 años de educación obligatoria en la Argentina. Muy bien. Como usted decía, desde la sala de 4 años hasta el fin del secundario. Algún niño puede entrar a la escuela pública a los 4 años y terminar en una universidad pública 20 y pico de años después, con la presencia del Estado atrás. Esa sala de 4 y esa sala de 5 dejaron de ser el preescolar. Esa expresión era lo que ocurría antes de la escuela. Ya no es más así, es una escuela inicial, es una escuela infantil, con todas las propiedades de una escuela, donde los chicos van a aprender lengua, matemática. No es que queramos que salgan leyendo de la escuela infantil, porque no es el cometido, aprenderán a leer en la primaria, pero cada vez salen más motivados, más seguros de sí mismos, con competencias lectoras, con competencias de escritura, sabiendo algunos rudimentos de matemática, sabiendo arte, sabiendo expresarse, afirmándose en su subjetividad, sabiendo que hay otros que tienen derechos como él y que tiene que esperar y que tiene que entender y que tiene que hablar y que tiene que argumentar. Son cuestiones que quizá pasan desapercibidas, pero tienen una importancia fenomenal. Nos va a mejorar los rendimientos en la primaria, seguramente, en la secundaria. La presidenta, el 1 de marzo del año pasado, compartía un sueño con los argentinos. Ella decía: sueño con que todos los chicos de 4 vayan a la escuela en el segundo bicentenario, y estamos en el camino de hacerlo. Miren, no los quiero aburrir con cifras, pero solo 2. Sí. En los últimos años, digamos, en el gobierno desde Néstor Kirchner, 93.000 chicos más en sala de 3 y 213.000 chicos más en sala de 4 años. Hay 306.000 chicos más en el nivel inicial. Prácticamente la sala de 5 está satisfecha. Y cuando estamos hablando de esto, sin duda, cuando decimos que todavía hay algo así como 90 y pico de miles de chicos que debíamos incorporar, son los chicos de los sectores más carecientes, de los sectores más trabajadores. Las clases medias, las clases medias altas, tienen sus hijos en las escuelas desde los 2 o 3 años. Ya está, ya han satisfecho esa necesidad. Entonces, también hay una valoración, porque tiene un direccionamiento de clase, es para los más necesitados, y ahí está el Estado. Los papás cada vez tienen posibilidades de trabajar y necesitan que sus hijos estén en el único lugar posible, que es la escuela. Así que estamos muy contentos, satisfechos. Esto lo había presentado la presidenta en septiembre, rápidamente las cámaras, la de diputados en octubre y la de senadores en diciembre lo aprobaron, en ambas cámaras por unanimidad, con cero voto en contra, porque nadie puede estar en contra de una medida de estas. Así que bueno, se añade a una política, ¿no? Porque no es solamente la ley, es una ley que desde hace un tiempo viene acompañada de bibliotecas para las escuelas infantiles, bibliotecas para las salas. En las salas de los jardines hay bibliotecas, o sea que la maestra extiende la mano y tiene un libro para leer. Sí. Hay ludotecas. Ministro, sí. Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? A veces es muy difícil, digo, encontrarle un hueco al tema de la educación en la Argentina porque, digo, siempre uno puede encontrar el vaso medio vacío, pero es una materia difícil de encontrar. Digo, uno empieza a pensar en programas como Conectar y Igualdad, digo, empieza a pensar en las universidades nuevas que se abrieron. Digo, dentro de esa universalidad que hace años charlaba con Emilio Tenti Fanfani y destacaba por encima de el modelo chileno, por ejemplo, donde me toca a mí particularmente en la universidad tener compañeros y algunos alumnos también de otros de países limítrofes, porque justamente es imposible cursar la universidad en Chile para muchísimos pibes. ¿Qué es lo que, no es una pregunta abierta, ¿no? Pero qué es lo que deberíamos hacer ahora como para afinar algunas tuercas de esa famosa sintonía fina en esta universalidad tan grande y tan positiva que se dio en la educación argentina en todos los niveles, ¿no? En estos últimos años. ¿Qué tuerca había que ajustar? Y Fernando, seguramente nosotros tenemos que seguir mejorando los aprendizajes. Digo seguir mejorando porque hay algunos sectores que piensan que están peor y no es así. Han mejorado los aprendizajes en la Argentina y sobre todo de aquellas provincias más atrasadas. A ver, no es correcto la expresión atrasadas. Las que tienen más dificultades, está claro que el Norte Grande, hay 200 años de historia que explican por qué tiene algunas dificultades respecto de otras zonas del país. Bueno, allí se ha mejorado mucho en cantidad y también en lo que algunos llaman calidad educativa. Yo, por supuesto, que entiendo, nosotros, para decirlo mejor, en el Ministerio entendemos que tenemos que seguir mejorando los aprendizajes, pero el concepto de calidad lo abrimos y proponemos también una mirada sistémica de calidad. Un sistema educativo que tiene 306.000 chicos más en el jardín, que tiene miles de chicos más en la secundaria, que tiene 4.700.000 netbooks, que tiene 80 millones de libros, que tiene dos canales educativos. Ese es un sistema educativo de mayor calidad. Mm. Esto hace que todos los chicos aprendan lo que tengan que aprender. No, por supuesto, tenemos que seguir trabajando. Y ahí, ministro, porque hay un tema sensible, ¿no? Entre lo sistémico y lo particular de algunas regiones del país, digo, por ahí se me ocurre Salta, ¿no? Pero en ese caso, ¿de qué forma se convive con esas realidades? Digo, esto en un país federal, ¿no? Pensando en cómo se diseña la constitución y las constituciones y los derechos provinciales, ¿no? ¿De qué forma se trabaja para universalizar esa mirada sistémica de la educación? Porque me imagino que el Ministerio en términos nacionales se debe encontrar con algunos escollos. Nombré una provincia, no azarosamente, digo, me parece que y recuperando una cantidad de cosas como lenguas originarias, como identidades particulares, ¿no? El único camino posible es el diálogo y la concertación. La nación no tiene la competencia directa de los sistemas educativos. Si uno estableciera una política confrontativa, las provincias bajan la cortina y dicen, bueno, hasta acá llega la nación. Entonces nosotros venimos desde hace mucho tiempo, y esto es lo que hace el Estado Nacional en general, discutiendo. No hay una sola medida que hemos tomado en el Consejo Federal que no haya sido por unanimidad. Cuando hay una medida en donde algunos no entran, no hacemos valer la mayoría. una medida no puede ser votada por 13 provincias contra 11. Eso sí es una mayoría numérica, pero es un país partido, entonces discutimos, hablamos, hacemos entender, dejamos nuestros puntos de vista. Tratamos de entender idiosincrasias, porque hay provincias que tienen por constitución, algunas pocas, educación religiosa como obligatoria, es un precepto constitucional que uno no acompaña, pero las sociedades de esas provincias han decidido que debe ser así, y hay que hablar y hay que discutir y hay que hacer entender que por más que haya idiosincrasias distintas, hay leyes y la ley no es una opinión. Claro. Y usted tiene que implementar la educación sexual integral porque no es opinable, y usted tiene que llevar la educación hasta los 4 años porque no es opinable, es una ley del Congreso en donde están los representantes de cada una de las provincias. Es hacer política en el mejor sentido y más alto sentido de la palabra, en el único sentido que entendemos, es ir en armonía, no al unísono, porque no es posible ir al unísono, y es hacer una suerte de pacto tácito de que los 12 millones de pibes son argentinos. Y esto no es un modo simpático de decirlo ante una radio y ante periodistas, es así. Entonces es una definición mucho más anterior.